por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del raúl de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneje la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Hasta las 20 estamos en vivo por FM del Barrio, en la 98.1 estamos en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Pioneros. Mi nombre es Mariela Martínez, voy a presentar al equipo. Buenas tardes, Fabián Agosta. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, bien, bien, disfrutando de las primeras nevadas que están llegando a Bariloche. Disfrutando en lo visual y acostumbrándonos un poco al frío y bueno, y a todo lo que pasa en esta ciudad cuando cae nieve en una ciudad que teóricamente está preparada para que todo sea un mundo feliz, pero no mucha gente lo vive de esta manera. Por fin. El resto del equipo, Javier Barrera en la operación técnica y Julia Biagioli en la producción. Y acuérdense también que está atenta al Facebook del colectivo Al Margen por si en este lapso que estamos en vivo quieren dejarnos algún mensaje. Y antes de pasar al primer contenido, les decimos, además del Facebook, el teléfono para mensajes es 2944-2025-11 y si quisieran escucharnos por internet, el sitio es escuchanosonline.com/delbarrio981. Sabe y dice si quieren escucharnos, y ya que dijo si quieren escucharnos, ¿sabe qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? No, yo no sé, es verdad. Al que para muchos es uno de los mejores bateros de la historia, y para muchos el mejor batero de la historia del rock and roll, que estaría cumpliendo en estos días algo así como 61 años, el señor John Bonham. Baterista de Led Zeppelin, ¿no? Como para situar, y en este momento habría que quedarse callado, pero tenemos que hacer un programa. Es cierto, tiene razón. Yendo al primero de los contenidos, como decía hace un momento, queremos arrancar el programa del día de hoy con una memoria de lo que fue el paro de este último 29 de mayo, reuniendo a la Central de Trabajadores, a los trabajadores de la economía popular también, en todo el país. Y aquí en Bariloche los dejamos con algunos minutos de la voz de Luis Cionfrini, es el secretario general de la CGT Zona Andina. Agradecemos a Ramiro, compañero de Al Margen, por este contenido. Voces Al Margen. Y yo creo que hay un proceso que se viene realizando debido a esta política tan antihumana, como decimos nosotros, que está presentando el gobierno, cada vez se acrecienta más en los sectores más débiles, sobre todo en el sector trabajador. El bolsillo del trabajador cada vez está más vacío, causa la inflación, no solamente afecta al trabajador, afecta a los desocupados, organizaciones sociales, jubilados, juventud, la juventud como que no tiene futuro. Todo esto es una situación que hoy se está dando inviable, entonces hay que, de una manera u otra, hay que presentar, como se viene presentando, un plan de lucha. Y bueno, una de las medidas mayores dentro de los planes de lucha son los paros. Nuestra CGT regional, compuesta por 24 gremios, todos los gremios adhieren. Yo pienso que es como un plebiscito, ¿no? Que la gente tiene la oportunidad de decirle al gobierno que así no podemos seguir más. Muchos nos preguntan por qué el paro no, por qué no se hizo antes, por qué están separadas las centrales, pero también hay que ver el manejo mediático que hace el gobierno y trata de separar para que no se produzcan estas cosas. Mañana están todas las centrales, el frente sindical, donde está camionero, bancario, apoyando, digamos, es una consolidación muy importante del movimiento obrero para dar una respuesta a este planteo y esta política que está llevando a la gente a una situación de desesperación. Una paritaria es un poco la supervivencia del trabajador, más en esta situación que tenemos, ya venimos con una devaluación de un 40% que nunca se recuperó y ahora se está peleando sobre índices que no, digamos, no sé si van a reflejar lo que va a pasar a fin de año con la inflación. Lo que pasó con la Cámara Laboral, en resumen, gastronómico hace más de 3-4 años que viene pidiendo una paritaria nacional. A ellos les dan una paritaria en el cual no tienen a veces los trabajadores temporarios, no llegan a tener el alcance de ese aumento y no lo llegan a tener. Por eso ellos piden una, que es algo, una local, sí, para poder llevar lo que se negocia acá, a lo que es la parte local. Vienen haciendo distintas medidas de fuerza, como que no le estaban dando bola, como quien dice, y los empresarios buscaban, digamos, todas las formas como para que no darle ningún tipo de respuesta. No solo eso, sino que ellos empezaron a tomar algunas medidas, protestas, que inclusive nosotros estuvimos participando, teniendo en cuenta de no complicarle la vida a la persona, digamos, que estuviera. El caso de la lentificación que hicieron en el aeropuerto, la lentificación que hicieron en la zona del catedral. No cortaron y dejaron que la gente fuera circulando. Tomaron ese detalle y así todo, la Cámara Laboral toma una determinación a pedido de los empresarios de una medida cautelar que les impida hacer eso. Por eso nosotros creemos que esa situación no solo involucra a los gastronómicos, sino más adelante vamos a tener un problema con todos, digamos. Es como que nos están sacando el derecho a la manifestación o a la protesta, o lo que sea. En Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad más turística que Bariloche de todo el año y creo que hay, no sé, 10, 12 manifestaciones todos los días. No, y tienen, inclusive creo que complican más la vida de la gente, pero es un derecho constitucional, el artículo 41 bis lo establece. Voces al margen. Estábamos escuchando al secretario general de la CGT Zona Andina, Luis Cionfrini, a propósito del último paro de este 29 de mayo. Y como para situar un poco en contexto, este paro se da en el mismo día en que se cumplieron 50 años de una de las movilizaciones populares y sindicales que más recuerdos trae en este país, que es lo que quedó en la historia de todos y todas, como el Cordobazo, que posiblemente en algún momento del programa también revisitemos esta historia de esta movilización popular. Y estamos viviendo un gobierno de, no voy a descubrir la pólvora diciendo que estamos atravesando un gobierno de empresario, vio como son este tipo de empresarios, que todo lo miden en ganancias y pérdidas. Entonces los titulares del día después, más allá de hablar de la necesidad o de la realidad por la cual las centrales obreras salen con este paro, de lo que hablaron es de cuánto perdió el país con estas movilizaciones y la paralización, entre otros, del sistema de servicios públicos, que en gran medida es lo que asegura la efectividad de este paro. La semana pasada anunciábamos la nueva presentación ante el Senado del proyecto de interrupción legal del embarazo.

juventud. Formación de lujo para este clásico Pensar en Nada. Esto quedó plasmado en el disco que Los Piojos llamaron Huracanes de Luna Plateada, que se grabó en el estadio de Huracán, y estaban, aparte de Los Piojos, Papo y el mismo León Gieco arriba del escenario. Y el tema viene así como de rebote por una efeméride, porque en esta semana, pero hace 10 años, se despedían en River Plate de los escenarios Los Piojos como tales. Muchas gracias. León Gieco. 33 de mayo. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mayo. Periodismo en tu mismo idioma. Para la próxima nota aquí en el programa del colectivo Al Margen, nos vamos a quedar nomás por la región de Bariloche y vamos a volver a un tema tristemente recurrente, un tema que no se le logra encontrar una solución, por lo menos política, pero sí que afecta a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas que se mueven de a pie por la ciudad y que en algún momento del día, ya sea para ir a trabajar, ya sea para ir a buscar a sus hijos e hijas a la escuela o para cualquier movimiento que quieran hacer, si no tienen auto, tienen que recurrir al transporte público. Se va a realizar el próximo lunes 3 una movilización a las 11 de la mañana en el Centro Cívico, porque nuevamente se anda ahí sobrevolando la idea de un nuevo aumento del transporte público en nuestra ciudad. Recordemos que ya estamos pagando un boleto de 27 pesos y la idea es aumentarlo, la idea que tienen algunos, no nosotros, es aumentarlo a 33 pesos. Estamos comunicados con Ángel Weinstein, él es integrante de la multisectorial por el transporte público en la ciudad de Bariloche. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ustedes y la audiencia. Bueno, Ángel, un poco el preámbulo, la idea es invitar también a todos y a todos los oyentes de este programa y del resto de las radios que retransmiten a tomar de alguna manera cartas en este asunto y movilizarse el lunes, porque lo que decíamos recién, se está planeando, hay idea de un nuevo aumento para sanear las cuentas de la empresa, un nuevo aumento del transporte público. Sí, efectivamente, y esto es público, es conocimiento público, porque ya el jefe de gabinete, Marcos Barberi, lo anunció, ¿no? También lo planteó el intendente Genuso en una reunión que tuvimos junto a 40 juntas vecinales en Santo Cristo. Hola, Ángel. Estamos comunicados aquí en 33 de mano con Ángel Weinstein. Vamos a probar nuevamente con respecto a la reunión que se dio y que ahí nos contaba Ángel, integrante de la multisectorial por el transporte público en la ciudad. Se decidió esto, salir a las calles como una manera de manifestarse en contra de este nuevo aumento para subsanar las cuentas de la empresa que actualmente opera el servicio de transporte público en la ciudad. Ángel, ¿nos escuchás ahora? Sí, yo los escucho bien. Bueno, hemos vuelto, ahí se me había cortado entonces el teléfono a mí, otro de los tantos servicios a los que hay que rezarle en esta ciudad. Bueno, decíamos, llegamos a escuchar a esta manifestación pública, tanto del intendente como de otros funcionarios, de esta necesidad de aumentar el boleto como una manera de sanear las cuentas de la empresa, ¿lo podemos resumir un poco así? Sí, lo llamativo de esto, para que le quede claro a la audiencia, es que la que tiene que hacer el pedido. A ver, Ángel, te podés, a ver si te movés un poco, a ver si, porque andamos con problemas de teléfono. A ver, ahora. Sí. Ahora sí. Te, ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, sí, ahora sí, que la que tiene que hacer el pedido. Claro, de acuerdo al contrato es la empresa la que tiene que hacer el pedido, fundamentándolo a partir de un análisis de costo que tiene que analizar la comisión, la teórica existente comisión del seguimiento del transporte, que hasta ahora nunca hemos podido dar con ella, ¿no? Pero bueno, hay todo un protocolo que no se cumple. Lo llamativo es que es el Poder Ejecutivo el que anuncia la necesidad de un aumento del boleto, es decir, cuando la empresa formalmente no lo solicitó, inclusive manifestó que no habían solicitado nada todavía. Esto tiene que ver con lo que vos decías al principio respecto de los 6 millones de pesos que mensualmente el municipio está aportando a las arcas de una empresa privada, y que ya en su momento el secretario de Hacienda, en una conferencia de prensa que hizo en el municipio, dijo que bueno, que había problemas de equilibrio fiscal y que no podían sostener, no iban a poder sostener en el futuro este aporte mensual de 6 millones de pesos. Y ahora lo fundamentan básicamente sobre el tema de la paritaria de la UTA, ¿no? Que se está negociando, todavía no se cerró, ellos ya hablan de que se va a cerrar en un 35% de aumento, y con lo cual, si vos haces la cuenta, 35% sobre el 60% que representa más o menos la masa salarial dentro del costo del boleto, eso te da aproximadamente los 6 pesos de los cuales se están hablando de aumentar. O sea que en definitiva, si agarramos la lapicera y el papel, sería trasladar el aumento de salarios que merecen los trabajadores a los usuarios. Exactamente. Y por otro lado, del ángulo político, enfrentar a los usuarios con los trabajadores. O sea, a los trabajadores con los trabajadores. Porque los 40.000 usuarios diarios de Mibus son trabajadores. Entonces este es el problema, ¿no? Es una maniobra que no es la primera vez que la realizan, como también cuando se hace el planteo de que el problema del costo del boleto tiene que ver con el boleto estudiantil, de que los estudiantes no pagan, o que las personas con discapacidad no pagan, y algunos dicen los jubilados no pagan, o sea, invento, porque Mibus recibe el 100% de la tarifa con los jubilados, por ejemplo, porque hay un subsidio nacional, eso sigue vigente, ¿entendés? Sí, sí. Y acá de lo que se trata es de, digamos, de formar la realidad, es decir, tratando de justificar que inexorablemente el aumento debe darse. En la reunión con Genús, en la que tuvieron estas 40 juntas vecinales, no fue rotundo. O sea, el planteo de que no se puede aumentar un centavo, que ya es insostenible esta tarifa para miles de rioyenses que dejaron de tomar el transporte público. Una cosa es en el otoño, otra cosa es en la primavera, pero ahora en el invierno, con la lluvia, la nieve, etcétera, es decir, la cosa se complejiza muchísimo más, ¿sí? Sí. Entonces, justamente por eso surge esta convocatoria para el lunes, en donde es necesario que la gente realmente, además de las redes sociales y quejarse por las redes sociales, ponga el cuerpo. Es decir, no hay otra manera que poner el cuerpo para frenar estas maniobras de, diría, de Mibus y el Poder Ejecutivo, porque en definitiva, como lo hemos denunciado desde el primer momento de la creación de la multisectorial, acá hay una connivencia absoluta, ¿no? En las audiencias públicas la presentación la hace el Ejecutivo en lugar de hacer la empresa. Es decir, es como si fueran socios, ¿no? Hay que ir al Poder Ejecutivo y realmente expresar y manifestar esto en presencia y ante Genuso, diciéndole ni un peso de aumento al colectivo, ¿no? Ángel, ¿y en qué consistiría esta idea del transporte público alternativo que se está barajando también como una posibilidad? Mira, hay muchas posibilidades sobre las cuales estamos trabajando. Nuestra idea desde la multisectorial es reunir a los distintos actores que tienen que ver con el transporte público en San Carlos de Bariloche y poder generar las directrices fundamentales de un nuevo modelo de transporte en Bariloche, ¿sí? Es decir, lograr un consenso alrededor de esto, porque el transporte en Bariloche tiene la misma logística hace aproximadamente 40 años. Nunca fue modificada. A pesar de los estudios, de importantes estudios que hay realizados, el último el 2015, Fabián, un estudio que salió $500,000, que la municipalidad lo tiene bajo cuatro llaves y no lo hace público, ¿sí? $500,000, de los cuales $400,000 fueron un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y sin embargo, no se aplican lo generado por los técnicos, la gente que realmente sabe del tema, ¿sí? Hay otro estudio de Chequeté Moana, de acá de Bariloche, hay otro estudio anterior de Soliveres, que son estudios muy ricos, ¿viste? Con un montón de ideas, con un montón de propuestas, y yo digo que la del transporte alternativo también se puede incluir, o sea, hay que conversarlo con los transportistas locales, hay que conversar con la gente que está proponiendo este tema del transporte alternativo, de los costos colectivos, en fin, todas pueden ser alternativas dentro de un sistema global en el cual el Estado tiene que ser la voz dirigente, ¿sí? Y no una empresa monopólica privada. Esta es nuestra idea. En 33... El principal problema es que toda la población de Bariloche está en una empresa monopólica. Estamos hablando en 33 de mano con Ángel Weinstein, integrante de la multisectorial por el transporte público en nuestra ciudad. Ángel, anoche se desarrolló un debate con algunos candidatos y candidatas a ocupar el puesto de intendente, con una presentación de propuestas en diferentes temáticas, y el tema del transporte público fue uno de los temas que por lo menos sobrevolaron gran parte de la charla junto. Bueno, después vamos a estar en una parte del programa hablando un poco de esto, pero el tema del cerro, el tema del vertedero, los temas que todos conocemos en Bariloche, que por ahí son los más conflictivos y los que el vecino más está pidiendo algún tipo de solución. ¿Qué sensación, más allá de consideraciones personales acerca de uno u otro de los candidatos, qué consideración te quedó a vos en torno a lo que se habló referido a la problemática del transporte público? Mira, indudablemente el tema del transporte público está en la agenda y estará en la agenda de todos los candidatos, los que estuvieron en el panel ayer y los futuros candidatos que seguramente se van a presentar, de las fuerzas que ayer no participaron porque todavía no eligieron sus candidatos, etcétera. Es decir, todavía la campaña electoral en serio no empezó. Indudablemente va a ser un tema central, va a tener que ser un tema central. Es un tema que nadie lo puede obviar. Nosotros no confiamos en absoluto en el hecho de que esta gestión, faltándole 6 meses, pueda darle una solución al tema. Es decir, van a tener que ser los futuros candidatos o quien sea elegido intendente o intendenta quien tenga que tomar decisiones al respecto. Y nosotros estamos convencidos de que esa decisión se tiene que tomar, es decir, interpretando los intereses, en primer lugar, y los derechos consagrados respecto del transporte público como un derecho humano esencial, ¿sí? El transporte es el acceso, al trabajo, es el acceso a la cultura, es el acceso al esparcimiento, es el acceso al deporte, si no hay transporte, hay paralización absoluta de todas las actividades. Entonces es un tema cardinal, como lo es el tema de la seguridad alimentaria, como es el tema del cerro catedral, como es el tema del vertedero. Eso está en la agenda de todos. El problema es, bueno, cómo se encara este tema, ¿no? Y nosotros nos paramos desde la problemática de los derechos humanos. Nos paramos desde ahí, desde la Convención Internacional de Derechos Humanos y la Convención respecto de las personas con discapacidad, ¿no? Otro tema gravísimo que también se tocó en la reunión de anoche, donde hay una norma nacional desde hace 25 años donde el 100% de los coches, los micros, tendrían que ser de acceso universal. No lo son. Claro. No lo son. Entonces, es desde ahí donde nos paramos y es desde ahí donde vamos a impulsar un debate, nuestra idea, junto a todos los sectores, las juntas vecinales, los transportistas locales, este sector, que quiere implementar el transporte alternativo en determinadas regiones de la ciudad, porque evidentemente tiene que haber troncales. tiene que haber líneas troncales, quizás no con la logística que tienen hoy, ¿no? Y que tienen hace 40 años, como te decía. Es decir, eso evidentemente hay que modificarlo. Por otro lado, una tarifa que tiene que ser sí o sí accesible a todo barilochense. Ángel, tiene que tener todos la igualdad de oportunidades para viajar en el transporte público. Por eso el transporte público. Sí, recordemos esto como dato por ahí para los que nos escuchan de otro lugar que no sea Bariloche, que muchísima gente se tiene que movilizar de una punta a la otra de la ciudad recorriendo 20, 20 y pico de kilómetros para ir a trabajar. Y bueno, y esto a veces son dos colectivos, a veces son cuatro, y no hay otra manera, si no tenés un auto, de llegar a estos lugares, ¿no? Bueno, Fabián, yo te cuento, por ejemplo, dentro de los innumerables incumplimientos de mi bus con el contrato, y haciendo la vista gorda a la municipalidad respecto de esto, es decir, en el contrato con mi bus desde el primer día hay un artículo que dice que si vos te tenés que tomar dos colectivos, ¿sí?, hay una reducción prácticamente del 50% en el costo del segundo. Y esto no se aplica. Está mal reírse, ¿no? Cuando está diciendo esto, uno no se puede reír, ¿no? Son un... Sí, te podés reír, sí. No te doy permiso, reír, bueno. Lo que bueno, Ángel, entonces el lunes a las 11 de la mañana, lunes 3 a 11 de la mañana en el Centro Cívico es la convocatoria. Sí, sí, en la puerta de la municipalidad, para exigir ni un peso de aumento al boleto del colectivo. Invitamos entonces de nuestro espacio a la movilización de los vecinos y las vecinas para, bueno, uno de los temas fundamentales que nos atañen a todos. Muchísimas gracias, Ángel Weinstein, por estar comunicados con este 33 de mano. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Estuvimos hablando en 33 de mano con Ángel Weinstein, integrante de la multisectorial por el transporte público en Bariloche. ¿Qué más? disfrutando de escuchar a Divididos con el tema Che, ¿qué esperás? 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 160. Recuerden, por la 98.1 FM del barrio hasta las 20. En este momento queremos hablarles acerca de la situación por la que está atravesando la infancia y la adolescencia, podríamos decir de nuestra provincia, pero nos vamos a situar en nuestra localidad. Se encuentra aquí en el estudio Mabel Oviedo, ella es integrante del Movimiento de Infancias Local, pero también representa a las diferentes organizaciones sociales ante el CONIAR, que ya mismo le vamos a preguntar acerca de este organismo provincial. Muy buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Mariela. Bueno, gracias por esta visita. En esta semana, las diferentes organizaciones sociales que trabajan con la infancia, con la adolescencia, han hecho público una denuncia y una situación que vienen sufriendo y padeciendo hace ya varios años. ¿Cómo se llega a esta instancia, a esta situación alarmante en cuanto a presupuestos, ¿no?, destinados para la infancia? Sí, primero habría que decir que las organizaciones participamos del Consejo Local de Niñez para la Promoción de la Niñez y también participamos en el CONIAR, que es el Consejo Regional de Río Negro, uh-huh. O sea, de toda la provincia. El tema es así, o sea, hay un presupuesto que está destinado en el CONIAR para solventar el funcionamiento de todos los consejos locales del interior de la provincia. Ese presupuesto es alrededor de 1.200.000 pesos por año, venía siendo, se ha quedado ahí, pero además no solo eso, sino que es subejecutado porque no es entregado a casi ningún consejo local. En realidad tendría que distribuirse, pero por distintas situaciones se ha ido trabando en todos los consejos, no solo en el del barrio Broche, y entonces los consejos no reciben ese dinero. A nosotros se nos trabó en el 2014 por una rendición mal efectuada de un dinero que vino de un subsidio para un programa en especial. Ese dinero fue mal rendido y entonces desde ahí, desde ese momento, no recibimos más porque no se subsanaba ese tema. Desde el 2015, que se está insistiendo en el Consejo, en las distintas reuniones durante todo el año, calcula que tenemos reuniones cada 15 días, o sea que hubo seguimiento, hubo notas, hubo pedidos y hubo distintos tipos de respuestas. La última respuesta que se consiguió de parte de Roxana Méndez, que es la que debe ejecutar el presupuesto para el CONIAR, fue que, bueno, había una posibilidad de destrabarla si se devolvía ese dinero, y que son alrededor de 50.000 pesos, y entonces si se devolvía ese dinero se destrababa la situación y podíamos empezar a recibir el dinero que tenemos que recibir, que es aproximadamente 300.000 pesos por año. Para Bariloche. Pero el tema es, o sea, si vos contás 300.000 pesos por año desde el 2015 hasta acá, tenemos más de 1.000.000 de pesos en falta, ¿no? ¿Y quién tendría que devolver esos 50.000 pesos? Y es el municipio, porque es el que lo rindió mal, digamos, aceptó mal la rendición. El tema es que nosotros nos opusimos a que el municipio devolviera ese dinero saliendo de las arcas del municipio, porque sería sacar más plata de lo que tenemos todos, claro, para pagar algo que no corresponde, entendemos. Entonces, ahí está la traba, ahí está el problema serio, digamos, ¿no? ¿El municipio estaba o está de acuerdo en poner ese dinero? Primero, hubo varias instancias, como te decía, o sea, de negociaciones. En una se comprometía el municipio a poner el dinero, a lo cual las organizaciones sociales dijimos que no estábamos de acuerdo en el consejo. Y entonces se había encontrado una solución que fue la respuesta de Roxana Méndez, que era que ponían ese 50 mil pesos, los ponía provincia, lo otorgaba, digamos, como un subsidio a al consejo y al municipio para que lo devolviera. O sea, ese dinero entraba al municipio, volvía a salir a provincia, claro, y ahí se saldaba la deuda. Uh-huh. Entonces, ahí lo que nosotros encontramos como mayor traba, y que la verdad es que después de mucho insistir, porque este compromiso está desde el inicio de este año, en febrero, y cada vez que preguntamos qué pasó, en qué estado está, cuando vamos allá a las reuniones en el Coñar, que son en Viedma, nos dicen que allá no llegó una respuesta desde el municipio. Que todavía desde acá, desde el municipio, no hubo respuesta, no hubo nota, no hubo nada. Y cuando volvemos acá, vamos a las reuniones del consejo local, y en el consejo local nos dicen que sí, que de acá salió la respuesta, lo que pasa es que de allá no vino la resolución, digamos. Uh-huh. Entonces, 2-3 veces de reuniones que nos ha pasado, un mes acá, otro mes en Viedma, y recibís una respuesta aquí que digamos los responsables serían de Viedma, en Viedma dicen que los responsables son de Bariloche, y nosotros ya estamos cansados de eso. O sea, uh-huh, esto fue lo que nos decidió realmente a salir a denunciarlo públicamente y que se sepa, porque acá obviamente hay una falta, hay una desidia, hay una falta de interés de que esto ocurra, porque las organizaciones sociales estamos trabajando cada organización en lo suyo, con los chicos y con los jóvenes, y además participando en estos espacios para seguir fomentando. Se supone que este año uno de los ejes de trabajo del Consejo Provincial es fortalecer los consejos locales. Ese es uno de los ejes. Ahora, en vez de fortalecerlo, no se está enviando el dinero que mínimo que están mandando, que deberían estar mandando, ¿cierto? ¿En qué situación los deja a quienes trabajan en la localidad con la infancia y con la adolescencia? ¿En qué estado? El estado es no recibir nada, porque, o sea, cualquier proyecto que uno pudiera pensar o que necesita un dinero para funcionar, o sea, mínimamente, si vos querés hacer, aunque sea un encuentro, los foros locales que se hacen con jóvenes, los encuentros que se hacen con los chicos, o alguna salida, o ni hablar de meriendas o de algún taller que quieras hacer, o sea, todo eso necesita dinero. Las organizaciones los hacemos lo que podemos, se hacen milagros realmente, claro, y seguimos funcionando, pero todo lo que podría venir para colaborar con eso, ¿sí?, desde los materiales didácticos o de lo que vos necesitás para estar con los chicos, no lo recibís. O sea, nos estamos quedando sin, en un momento además que todos sabemos que es un momento muy difícil para los chicos, para las familias, para comer todos los días, dos veces por día. Y con la angustia de la situación que uno está viviendo todos los días, saber que no contás con un dinero que se podría contar y que está destinado para eso, según las leyes, según todo, la verdad que es indignante, porque además hay como una falta de, no solo falta de respeto, de ningunearte, de sentir que no, que bueno, viajás desde acá hasta Viedma, por ejemplo, para ir, viste, destinas 3 días, porque tenés uno para ir y para después el otro para participar y el otro para volver, 3 días que usas para ir hasta allá, y las respuestas siguen siendo estas respuestas de nada, viste, o sea, no se resolvió y no sabes dónde ya más que tocar para que se resuelvan, ¿no? Esta es podríamos decir que esta es la principal política pública de nuestra provincia en función de infancia. Exactamente, o sea, los consejos de infancia están para garantizar justamente el diseño de políticas públicas para la infancia. Y o sea, bueno, que hoy nada de políticas públicas, diríamos que nada. Nada, cero. Ante la situación, además, que vos decías, de emergencia, de crisis, que se está palpando en diferentes escuelas, en diferentes barrios, que están viviendo muchos niños, muchos adolescentes, y se hace lo que pueden las organizaciones. Claro, o sea, no, las organizaciones que venimos funcionando, es decir, yo sé, lo que, la sensación es esta, las organizaciones estamos en el territorio, estamos con los chicos, estamos con las familias, estamos con los jóvenes. El que no está es el Estado. O sea, las organizaciones estamos ahí en territorio, pero además estamos participando en un espacio que se creó específicamente, en nuestro caso, con la Carta Orgánica. El Consejo de Niñez fue creado por Carta Orgánica para diseñar justamente políticas públicas para la infancia y para aplicar la Ley de Protección Integral de Infancia. Mirá qué grande que quedan todos esas palabras, sí, y esos títulos, ¿no? O sea, protección integral cuando no estás ni siquiera otorgando el mínimo ese que debería llegar. Y que, por otro lado, esto en lo local nuestro, pero también indigna el ver y el comprobar cuando vamos a Viedma que no se cumple con ningún consejo de los consejos locales. O sea, hay dos o tres consejos locales que están en posibilidad de recibir presupuesto. Los demás, ninguno. Claro. Y estás diciendo que una de las políticas que se diseñó para este año es fortalecer esos consejos locales para que puedan funcionar bien. Entonces es una contradicción, ¿no? O sea, sí, lo decís, pero no lo haces. Mm. O sea, lo que haces es todo lo contrario. ¿Cuál sería, Mabel, los próximos pasos a seguir? O ustedes como organizaciones, ¿Cuál sería su estado de alerta, de emergencia? ¿Cómo lo están pensando? Mira, en principio nosotros lo que hasta acá hemos hecho un montón, sí, de cosas, de reclamos, de notas, de reclamos en conjunto con el Consejo. Y bueno, esta salida así, uh-huh, o sea, a los medios es una forma de buscar otro respaldo, o sea, de buscar que alguien reaccione. Porque sabemos además que, bueno, en los medios es una forma de que cuando se escucha algún tema en los medios, sí, bueno, ahí empiezan a preocuparse de que está quedando mal, ¿no? O sea, que está siendo compartido por todo la población la situación que se está viviendo, ¿no? Estamos escuchando a Mabel Oviedo. Te agradecemos que hayas venido hasta la radio para charlar acerca de la situación de emergencia y problemática que está atravesando la infancia local, pero también, como decís vos, lamentablemente en varias localidades de la provincia. Si quisieran conocer más acerca de la situación, pueden entrar al sitio de Al Margen, donde hay una nota que habla acerca de esta desidia que hablaba Mabel recién con respecto a la política pública de nuestra provincia destinada a la infancia y a la adolescencia. Mabel, muchas gracias y, bueno, contá y cuenten con este espacio para lo que sea necesario difundir. Sí, te agradezco porque creemos que, bueno, en la medida que la población se entere de cuál es la situación, también podremos ir consiguiendo más respuestas, ¿no? Uh-huh. En 33 de mano, Mabel Oviedo, integrante del Consejo Local de Infancia. Que también. escuchábamos a Gustavo Santaolalla con Todo Vale. Sábado 8 de junio, desde las 9 de la noche. Fiesta al margen 15 años. Es tu cumpleaños. En vivo, Dos Gorditas y Guayaba. Hagamos una fiesta. Entradas anticipadas, 100 pesos. En la puerta, 120. Fiesta al margen 15 años. ¡Feliz cumpleaños! El Arrayán, Otto Meiling 219, kilómetro 4700. Fiesta al margen 15 años. Todo lo recaudado será destinado a la construcción de la sede del colectivo en el barrio Nahuel Hue. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo al margen. Recordamos, hasta las 20 estamos por FM del Barrio en la 98.1 para escucharnos en vivo. El sitio es escuchanosonline.com/delbarrio981. Agradecemos a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche, a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En el Bolsón vamos a agradecer a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Mogueleín y en Trelew a FM Sudaca. También un abrazo a todas las emisoras que realizan en la red Enfoques. Tenemos una información de último momento, una noticia tremenda que uno no puede ni pronunciar, absolutamente aberrante, que es el caso del pediatra del Hospital Garrahan. Y la adolescencia social, ¿no? Que es aquella que culmina cuando el individuo se torna independiente ideológicamente, económicamente. Bueno, eso ocurre a los 40, 50 años. Este individuo que estaban escuchando con la cara blureada es este pedófilo, pediatra pedófilo. Forma parte, aparentemente, de una red internacional. La investigación comenzó, de hecho, en los Estados Unidos, siguió en Brasil, pero a través de esa investigación se detectaron 40 domicilios en la República Argentina. Último momento. Río Tercero, Córdoba. Pornografía infantil. Ya son dos los detenidos. Suma al pediatra del Hospital Garrahan. Esta es la red de pornografía infantil que tiene como principal protagonista este hombre, jefe de pediatría del Hospital Garrahan, Ricardo Russo. Como resultado de una investigación en colaboración con el FBI de Estados Unidos, también investigadores brasileños, la fiscal Dupuy, junto a la policía de la ciudad, detuvo ayer al jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, acusado de producir y distribuir pornografía infantil. No lo puedo creer. Era un hombre conocido. Debe ser el jefe de inmunología. Estamos todos muy, muy consternados. La verdad que no imaginábamos una cosa así, nada. Y la verdad que, bueno, soy mamá de dos nenas, así que imagínate. Este hombre los hacía, los grababa en el hospital. Es decir, por lo que vos estás contando, evidentemente la tecnología permite saber que ciertos elementos que se encuentran alrededor en esas escenas son o pertenecen al Hospital Garrahan. ¿Esto decís? Sí, claro, tal cual. Voces al margen. Y esta fue una de las noticias que estuvieron ocupando horas y horas de los diferentes medios de la televisión, de radios, diarios. Y por lo que tenemos entendido, hasta ahora no hay imágenes concretas que se pueda haber constatado que pertenezcan a lugares del hospital Garrahan. Y con respecto a diferentes tratamientos mediáticos en esta semana, se ha emitido un nuevo informe de la Defensoría del Público. Recordemos que la Defensoría del Público es uno de los organismos que controla y fiscaliza y analiza todo lo que se emite en los diferentes medios. En este año el informe ha analizado, monitoreado los diferentes noticieros y ha llegado a diferentes conclusiones que tienen que ver con cómo se tratan las noticias en los noticieros de la capital federal. Analizaron los noticieros de los canales de aire y a la conclusión que han llegado es que cada vez las noticias, como para dar un breve resumen, las noticias cada vez son más cortas y se tratan con menos fuentes de información, ¿no? Algo que si uno ve muchas de las cosas que se comunican, este concepto de que total pasa rápido y una noticia tapa a la otra y nadie se toma el tiempo de analizar en profundidad lo que se está comunicando. Y una particularidad de esta presentación de este año de la Defensoría del Público es que por primera vez se hicieron presentes los gerentes de noticias de los 5 canales de televisión abierta, o sea, América TV, Canal 9, Canal 13, Telefe y la televisión pública, que escucharon los resultados de la investigación, pero no opinaron sobre los resultados a los que ha llegado la Defensoría. Este material se puede buscar en la página de la Defensoría del Público y es muy importante también para tener en cuenta esto, cómo nos están comunicando lo que comunican los medios masivos. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo al margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que... Y entramos ya en la semana en que se conmemora un nuevo aniversario del Día del Periodista. En el caso de nuestra ciudad se van a realizar diferentes actividades muy, la verdad, muy interesantes, ganas de tener tiempo para participar de todas ellas, actividades organizadas por el Citrapren, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de prensa de Bariloche y zona andina. Estamos en comunicación con Teresita Méndez, ella es secretaria general del Citrapren. ¿Qué tal, Teresita? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este llamado. Bueno, Teresita, en principio, antes de ver un poco cómo estamos los medios aquí en nuestra ciudad, en realidad no cómo están los medios, sino cómo estamos los trabajadores de los medios, y pedirte un pequeño análisis de esto, contanos qué actividades se van a desarrollar en torno a esta Semana del Periodista, tal cual lo han denominado. Bueno, vamos a tener actividades libres entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio, ya esta semana, a partir de las 18 en la sala de prensa Isabel Moreira, en el Centro Cívico. Todas las actividades serán a partir de las 18 y comenzarán con un repaso histórico, podríamos decir, de algunos de los acontecimientos sociales que rodearon la creación de la Asociación de Periodistas. Hace ya 50 años, se van a cumplir el mes próximo, en julio, así que creímos oportuno hacer un repaso de quienes participaron activamente en esa creación. Queremos compartir también que el Sindicato de Trabajadores de Prensa actual fue normalizado en 2012 y seguimos los pasos de aquella asociación, ¿no?, que cumple 50 años ahora en julio. Así que continuando con ese trabajo, y en lunes haremos un repaso y mencionaremos a algunos de quienes fundaron la Asociación de Periodistas. El martes vamos a tener la presencia de 6 reporteros gráficos que van a mostrar parte de su trabajo. Ellos son Alejandra Bartoliche, Alfredo Leiva, Eugenia Neme, Facundo Pardo, Marcelo Martínez y Marcos Ojeda. El miércoles 5 vamos a tratar de dar algunos detalles cómo se trata la crónica policial a través de un especialista que es Serafín Santos y Graciela Narváez, que trabajó el caso que van a presentar ellos, que es el caso 3 de mayo, que involucró a policías que, bueno, fueron acusados de asesinar a quienes supuestamente habían participado en un asalto a la empresa de, a la empresa 3 de mayo precisamente, y en el que había ocurrido el homicidio del sargento Guillermo Sest, ¿no? Sí, esto sí. Fue conocido como la, por la Nochebuena de 1992. El jueves vamos a proyectar una película que creemos que es representativa de lo que ocurre en una redacción cuando intentamos investigar un tema, ¿no? Y en este caso, un tema tan delicado y con tantas presiones en contra como es el de sacerdotes católicos acusados de casos de pedofilia y, bueno, un tema tan lamentablemente actual y que, bueno, que también es muy difícil su tratamiento por las presiones ejercidas, ¿no?, en el caso del periodismo. Y el viernes, bueno, vamos a contar con la presencia de la asesora legal de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y su secretario de organización, Flavio Frangolini, para hablar sobre, en el caso de Flavio, conoce mucho de la historia del sindicalismo en la Argentina, y en el caso de Paula, es especialista en derecho laboral y específicamente en el tema de trabajadores de prensa, así que creímos importante que estuvieran ellos acá para cerrar esta semana. Y junto con ellos va a estar nuestro asesor legal, Marcelo Galliani. Así que, bueno, un panorama bastante amplio y, como decías, bueno para tenerlo en cuenta y agendarlo para participar, ¿no? Estamos hablando con Teresita Méndez, ella es secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de Prensa de nuestra ciudad y de zona andina. Teresita, ¿y cómo estamos los medios aquí en Bariloche? Sobre todo el tema laboral. Sí, como bien decías, nuestra responsabilidad es en cuanto a los trabajadores, ¿no? Que en la medida posible se cumplan todos, con todos los derechos laborales que tenemos. Bueno, la situación es, creo, similar a la del resto del país con respecto a la relación laboral. Estamos sufriendo despidos. Desde hace bastante tiempo hay irregularidades en cuanto a la legislación. No se cumplen con, por ejemplo, categorías, no están, los trabajadores no están en regla, digamos, y bueno, con esa, es un trabajo constante, ¿no?, que hay que ir haciendo medio por medio, porque también tenemos la singularidad de que cada medio es un caso especial. Así que venimos trabajando ya desde hace 3 gestiones. Como comentaba antes, normalizamos el sindicato en 2012. Desde entonces fueron secretario general Daniel Marzal, el primero, después Mariano Colombo y luego yo, encabezando la comisión directiva. Y bueno, vamos, conformamos un grupo muy unido en cuanto al tema de la defensa de los derechos, así que hemos ido creciendo en ese sentido también, ¿no? Y aparte de esta jornada, veíamos también que hay para el 14 y el 15 una actividad especial también muy interesante. Sí, porque lo que intentamos también es ofrecer capacitaciones, ¿no? Y entre el viernes 14, que va a ser en horario por la tarde, y el sábado 15, que va a ser por la mañana, en el Centro Regional Universitario Bariloche, va a estar Fabián Bergero, que es director de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, creímos importante que él nos compartiera sus conocimientos sobre nuevo periodismo digital y nuevos medios, que es un título general, ¿no? Pero él es especialista, tiene títulos específicos al respecto, así que consideramos que será importante tomar contacto con él. En un momento histórico también en que se está analizando de diferentes mesas y paneles, esto muchos lo plantean como el fin del periodismo, pero por ahí lo que se está planteando es el fin de diferentes soportes periodísticos, ¿no? Y el cambio a esta digitalización plena de muchos formatos. Un caso por ahí, el más inmediato, es este día sábado donde los diarios perdieron vigencia luego de la presentación vía YouTube de la candidatura a vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los diarios que habían salido, todos los programas que habían ocupado espacio hasta ese momento quedaron totalmente viejos en un segundo con una tecnología como es un canal de comunicación como YouTube. Este, por ahí es algo de lo que se va a estar analizando también en esta jornada. Sí, claro, y además lo que podríamos discutir también es que si es el fin, ¿no? Porque lo mismo se ha dicho a través de los años cuando iban apareciendo nuevos medios, y quizás sea un reacomodamiento o pensar cómo reformular la información, por ejemplo, en el diario papel. Quizá ya no merezca competir con los medios electrónicos. Uh-huh. Quizá debería ser un tratamiento más profundo o buscar la forma de analizar de otra manera. Y esto. Pero bueno, todo eso va a ser tratado ahí, sí, seguramente. Y esto de estar atentos también a también cómo se reacomodan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de final de determinado tipo de medio, lo que se está planteando es achicar al máximo las redacciones y los lugares de laburo para ver si, bueno, si se terminan de flexibilizar mucho de los derechos, por lo que de grupos como el tuyo, el sindicato de prensa, se sigue peleando cotidianamente. Teresita, sí, te agradecemos. Quería solo agregar una cosita, sí. Que desde hace años venimos luchando con el tema de la multitarea, ¿no? Sí, que sí, sí. El redactor sea redactor, que cada uno cumpla con un trabajo, no el trabajo de tres personas. Por ejemplo, hay casos de medios o multimedios que tienen un trabajador como operador, claro, como movilero y como, no sé, cualquier otra cosa, o fotógrafo. Y que hacen las notas con un celular, con un grabador y, claro, con una cámara al mismo tiempo, y transmiten para los tres soportes con una sola persona en el lugar donde ocurre el hecho. Y están haciendo el trabajo de tres personas, no de una. Teresita, y como para antes de despedirte y agradecerte, primero, ¿en qué momento va a ser el brindis que va a reunir a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de nuestra ciudad? Ah, bueno, el brindis va a ser el mismo viernes en el quincho del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Citrajur, Albarracín 1135, el viernes desde las 22. Y bueno, ahí estaremos con quienes vinieron exclusivamente hasta aquí, que eso es la gente de FATPREN, y bueno, con todos los quienes quieran acercarse, incluso quienes no estén afiliados al sindicato y quieran acercarse a compartir el brindis, como bien decís. Lo que sí solicitamos confirmar asistencia para tener una idea de la cantidad de personas que vamos a hacer, al 15-4-31-30-88. Y bueno, Y ahí los esperamos a ustedes también, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos viendo en alguna de las actividades. Te agradecemos por tu participación en este 33 de mano. Bueno, muchísimas gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Teresita Méndez, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Sonaba Mimi Maura con Yo no lloro más. 33 de mano. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo al margen. Nos vamos a quedar aquí por la región patagónica, pero nos cambiamos de provincia. Nos vamos para Neuquén para conocer la historia de una radio de aquellos lares. Estamos hablando de Radio Comunidad Enrique Angelelli, que transmite desde el 105.7 del dial en la ciudad de Neuquén. Yo soy Gloria Buccini, de Radio Comunidad Enrique Angelelli, una radio comunitaria. somos una radio pequeña, humilde. Como ustedes saben, en estas radios comunitarias todos lo hacemos a pulmón, somos muy pocos. Yo me delato en los años, estoy desde la fundación, desde aquel día que don Jaime de Nevares, nuestro primer obispo de Neuquén, hizo la bendición para esta radio, que fue un gran compromiso. Y nuestro segundo gran compromiso es haberle puesto el nombre de Enrique Angelelli. Saben que ahora es fácil y es lindo hablar del mártir Enrique Angelelli, pero hace 32 años era difícil nombrarlo. ¿Por qué te decidiste a integrar un espacio de una radio comunitaria en aquel momento? Fue algo muy raro el inicio de la radio, porque cuando fue la sublevación de Rico para Semana Santa, la radio más grande, el EU5, Radio Neuquén, jugó un papel muy importante en cuanto a la difusión. Y Neuquén fue una de las que más se movilizó en defensa de la democracia cuando estaba el presidente Raúl Alfonsín. Con un grupo de amigos pensamos que si había una segunda vuelta iban a tomar el EU5. Y en ese momento había muy pocas radios FM, casi no había radios comunitarias, y que nosotros podíamos servir de comunicación y de movilización. Y bueno, ese fue el primer objetivo, porque algunos creen que como nacimos en el obispado, como don Jaime nos bendijo, como le pusimos a Enrique Angelelli, pensamos en una radio para evangelizar. Sí, los temas de iglesia son importantes en nuestra radio, muy importantes, pero no más ni menos que el tema de derechos humanos, sociales, realidad, economía, todo es importante, somos un todo. Justamente nombrar a Angelelli y nombrar derechos humanos o lucha por los derechos humanos son un poco sinónimos, ¿no? En este momento, ¿qué lugar ocupan los organismos de derechos humanos? La Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial de Neuquén y Alto Valle, tiene su programa La Plaza, que se emite todos los jueves en Radio Comunidad y tiene los mismos años que tiene la radio. Es el primer programa de la radio que estuvo siempre, que es de las madres. La PDH en un tiempo también tuvo su programa, después no lo pudieron sostener, pero todos los organismos tienen permanentemente micrófono. De hecho, hoy hicimos una nota con la presidenta de la PDH, porque ellos están en la multisectorial para decir no a las bases yanqui en suelo neuquino. ¿Cómo ves vos la situación social en Neuquén, sobre todo los jóvenes de la ciudad, o por lo menos de la región de la ciudad donde vos te movés? Bueno, estamos en Neuquén capital. Ustedes saben que así como todo pasa por Buenos Aires, en el país, en las provincias, todo pasa por las capitales. Y hay mucho movimiento, tal vez un poco más de trabajo, aunque en los barrios hay mucha necesidad. Las organizaciones sociales están trabajando con merenderos, con comedores que no dan abasto. La semana pasada comentamos el caso de un comedor que pedía por favor que le acerquen comida, aunque sea, imagínate, ponen el trabajo, ponen el lugar, pero si de acción social por lo menos no ayudan con el alimento, con la comida, no los pueden sostener. Entonces hay mucha necesidad, falta de trabajo, y también en el interior. Si bien está todo el boom de Vaca Muerta, pagamos precios del petróleo en todas las cosas, porque Neuquén es uno de los lugares más caros en cuanto a los precios, a los alquileres. Es como un contraste muy fuerte con muchas necesidades que hay en la gente sencilla de nuestro pueblo y de nuestros barrios. ¿Y qué lugar te parecen hoy en este presente que ocupan los medios comunitarios dentro de las comunidades que integran? Y los medios comunitarios estamos subsistiendo, hacemos lo que podemos, todo a pulmón, con lo mínimo. Es difícil para nosotros, es difícil que llegue una factura, ¿con qué la pagamos? La factura de luz, la de gas, la de teléfono, la de internet. Estamos ahí, apenas. Voces al margen. Y estamos escuchando el testimonio de una de las integrantes de la radio Angelelli de Neuquén, y la idea también de visitar, por lo menos desde este lugar, Neuquén, era porque en esta semana que arranca se va a estar desarrollando el sexto juicio denominado La Escuelita y que tiene que ver con el centro de detención clandestina ubicado ahí mismo en la ciudad de Neuquén capital. Un juicio que mediante la declaración de 8 exmilitares que van a estar siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en definitiva también lo que se va a estar debatiendo y se va a estar siguiendo es el destino de militantes, de personas que habitaban aquí en la zona de la cordillera. En el caso de nuestra ciudad de Bariloche, es un juicio que nos toca directamente, porque los casos que se van a estar juzgando, te decía que tienen que ver específicamente con nuestra ciudad, son el secuestro de Juan Marco Germán, el secuestro, no la desaparición, sino ese hecho ya fue juzgado, y el cautiverio de un sobreviviente de este centro clandestino de detención, Escuela de Instrucción Andina. Va a haber 12 testigos que van a estar declarando desde Bariloche, Neuquén, París y Venezuela. Esto se va a estar comenzando a desarrollar esta semana que empieza y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de aquí de Río Negro nos dicen integrantes de esta secretaría, el acompañamiento y asistencia psicológica de las víctimas y testigos en el juicio. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Gloria Buchanís y lo que vamos a estar hablando es específicamente de lo que ocurrió en esta semana en torno a este juicio que comienza, al juicio por el centro de detención clandestina La Escuelita. Ayer a la mañana acompañamos a nuestras queridas madres de Plaza de Mayo aquí a la Fiscalía Neuquén, a Inés Rañi y Lolín Rigoni, porque dos noches atrás le rompieron un vidrio en la casa de las madres. Le llamamos la casita porque es un lugar pequeño donde las madres tienen todos los recuerdos y la historia colgada en ese lugar. Le rompieron el vidrio así con una herramienta, como de cortar alambre, le dejaron la herramienta adentro. Imagínate que si era un robo común iban a romper la cerradura. Y las madres entonces hicieron la denuncia, porque si bien no pasó nada, no entraron ni nada, pero lo relacionan con que se viene el sexto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar acá en Neuquén. ¿Cuál es la ubicación geográfica de lo que se conoce como centro de detención clandestina La Escuelita? ¿Y viste dónde está el batallón 181 cuando uno va por la ruta? En la esquina hay un sitio de la memoria que quedó ahí señalizado e indica que fue en el fondo porque lo destruyeron el edificio. Y ahora se está intentando hacer un lugar de la memoria, más o menos por el mismo lugar donde fue el centro clandestino de detención. Pero de hecho ahora no hay nada, está todo destruido. Siempre funcionó atrás del batallón, Ingeniero 181. Y de ahí lo llevaban a las comisarías, a la Policía Federal, a la cárcel. Era totalmente toda la impunidad que tenían. En este caso, 8 exmilitares van a pasar nuevamente por este juicio. 10 víctimas son las que se van a tener en cuenta en cuanto a la desaparición forzada de gente que estuvo en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes y en Bariloche. Por eso creo que para ustedes también va a ser bastante importante este juicio, que va a comenzar el 10 de junio. El juez Alejandro Cabral va a estar integrando el Tribunal Oral Federal número 1, que fue el que faltaba designar, porque esa era la excusa, ¿no?, que faltaba designar un juez y que se demoró tanto, como que estaría todo listo para que comience ya el sexto juicio por delitos de lesa humanidad. Nosotros tristemente tuvimos un centro clandestino de detención acá en Neuquén, se llamó así, La Escuelita, igual que el de Bahía Blanca, que era otro centro clandestino de detención, ¿no? ¿Qué expectativas pensás vos que hay en torno a este sexto juicio de La Escuelita? Los organismos siempre con toda la fuerza, la PDH es protagonista siempre en los juicios, porque ellos han llevado adelante todo el acompañamiento a los testigos, y las madres, que son 2 que tenemos, que tienen muchos años, son como el fortalecimiento histórico de la memoria viva, que están presentes ahí en el momento de los juicios. Siempre hay mucha, mucha expectativa en cada uno de los juicios. Lo que se repiten a veces son los represores, pero los testigos van sumándose, sumándose, sumándose y se va ampliando. Voces al margen. Es un par de años, seguramente te suena el tema, pero no la versión. Estamos escuchando a Ricardo Soule, Alex Cosday y su banda La Bestia Emplumada haciendo esta versión de Jeremías Pie de Plomo. Salió revista Al Margen número 90, edición aniversario. Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido por nuestra propia historia. Además, Miss Bolivia en Bariloche, militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos en 33 de mano. Queremos contarles que se viene una nueva emisión de los talleres de cine comunitario y para poder contarles mejor acerca de este fabuloso evento estamos en comunicación con Rafael Ontiveros. Muy buenas tardes, Rafa, gracias por esperarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por comunicarse. ¿Me escuchan bien? Sí, bajito, pero por lo menos, mira, te escuchamos. Con lo mal que anda todo esto, ya estamos desahuciados con las comunicaciones. Dame un segundo, a ver si lo resuelvo. Dame un segundito. Dale. Lo que querés... Ahí estamos. Lo que... Ahí escuchamos. Buenísimo, vale. Rafa, este nuevo ciclo de talleres de cine comunitario está siendo en el marco del Festival Audiovisual Bariloche. Exactamente, sí, en el marco del FAB, sí, esta vez fuimos convocados para que el taller de cine comunitario que veníamos haciendo siempre unos días antes de que empezara el festival siempre, ahora lo hacemos todos los sábados. Uh-huh. ¿Sí? Y algo nuevo en la provincia, un taller de cine comunitario, no tenga idea, nunca se ha hecho, digamos que tenga una duración tan larga, digo, entre comillas larga, ¿no? Porque claro. El proyecto va a durar desde ahora de junio, desde el 1 de junio, hasta a partir de mañana, hasta octubre. ¡Ah, buenísimo! Sí, la posibilidad entonces de que haya varios participantes se extiende, o sea, se amplía la posibilidad de acercarse y de conocer acerca del cine comunitario. ¿Nos contás un poquito? Si bien nosotros ya hemos charlado, por suerte con vos, para nuestra audiencia, que tal vez no es de Bariloche, ¿a qué se refiere cuando hablamos de cine comunitario? Bueno, el cine comunitario es un audiovisual en el cual la diferencia con los demás audiovisuales es que cuando se interviene en una comunidad, se va a una comunidad, digamos, ¿no?, con esta propuesta, es la misma comunidad la que cuenta desde adentro lo que quiere contar, valga la redundancia, ¿no es cierto? La propia de los medios, del medio, ¿sí?, la propia de la tecnología, del discurso, de la narración, ¿no es cierto?, lo que quiere decir, ¿sí?, para usarlo para lo que quiera decir, ¿sí? Esa es la gran diferencia contra otros tipos de audiovisuales, en el cual, no sé, por ejemplo, un documental, que es lo más clásico, alguien viene afuera a un barrio, ¿no es cierto?, y lo filma, la gente, es distinto, una visión desde afuera, digamos. El cine comunitario es todo lo contrario, es desde adentro, ¿sí?, es contado desde adentro. Y en esta oportunidad, ¿en dónde se van a realizar estos talleres? Corréjame ustedes, porque yo por ahí, como estoy de general con esta, digamos, voy cada tanto a Bariloche, y no me he memorizado mucho los lugares porque todavía no he ido. Uh-huh. Uno de los lugares es de Engumpio. Sí, las... ¿Cuáquia puede ser? Sí, sí, la sala de ensayo comunitaria de aquí de nuestra localidad, en Ruta 40 y Cuaglia. Exactamente, justo el año pasado tuvimos una experiencia muy bonita ahí en ese lugar, donde mezclamos a los chicos justo en ese lugar, de la sala, con los chicos del colectivo Al Margen, del semillero, y estuvo alucinante, muy linda experiencia. Después otro en La Habana, barrio La Habana, creo que es el centro de salud del barrio La Habana. Sí, es el... ¿Esa es la primera vez que van a estar allí, en el centro de salud? Tengo entendido que sí, es la primera vez, sí. Y el tercer lugar es en la biblioteca Moreno, ¿puede ser? Sí, Francisco Pascasio Moreno. Exactamente. Sí. Sí, esa está en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 10. Exactamente. Para esto, bueno, quien estuvo a cargo, ¿sabes?, de diseñar todo esto, digamos, para que sea posible, después Diego Carriquejo, que es el director artístico del Festival Audiovisual del FAB, que se había interesado desde un principio en este proyecto de que es. Por eso hemos participado siempre de todos los festivales, y ahora con esta propuesta, que aunque es un poco más, es un desafío un poco más grande, que va más allá, digamos, ¿no? Sí. Lo que siempre es el FAB, digamos. Yo creo que es una buena oportunidad, si alguien está escuchando y le interesa esto del cine comunitario, es una buena oportunidad para acercarse a los talleristas, que son tres, ¿sí? Son dos chicas y chicos, Agustín, Virginia y Mariana, que van a estar encargados de recibirlos en estos lugares que acabamos de decir, que se acerquen para ver la propuesta, ¿sí?, para aprender no solamente a manejar la tecnología con la cual se realiza el cine, sino también para poder aprovechar y contar algo que le puede llegar a pasar al barrio, que le pueda servir al barrio, ¿sí? Mm. Puede ser una ficción, puede ser un documental, un videoclip, cualquier tipo de audiovisual que quieran contarnos, ¿cierto? Bien. Que tiene sectores que es muy democrático, cuando se reúne la gente para justamente decidir qué quiere contar y bueno, cómo manejar los equipos y demás, se sientan en ronda, se define en base a la opinión de todos, ¿sí? Cuando se va a filmar y a trabajar, digamos, hay intercambio de roles, no es que hay un camarógrafo y hay un rol para cada persona, sino más bien hay un cambio de roles, y así, eso hace que todos puedan aprender a manejar la tecnología, ¿no es cierto? Uh-huh. Y actuar también para el que quiera, es una buena herramienta la audiovisual, sí, para decir cosas, ¿no? Bien. Rafa, agradecemos tu participación en nuestro programa de radio y vamos a dejar a continuación los lugares de contacto para quienes quieran conocer y poder participar de estos talleres. Gracias entonces por este tiempito en 33 de mano y recordamos a la audiencia que la página de Kesh la pueden encontrar en Facebook y también hay un teléfono de contacto que es el 02944-27935. Bueno, muchísimas gracias a todos por interesarse. No es la primera vez que me contactan, así que agradecido otra vez de promocionar el cine comunitario y que después de su proyecto nació hace 6 años y ha hecho muy bien, ha plantado muy bien bandera en Bariloche. Así que estoy contentísimo de volver allá. Un abrazo, Rafael, y cuando estés por acá, seguramente vamos a estar en contacto. Seguramente, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia, saludos. Escuchábamos a Rafael Ontiveros acerca de una nueva emisión de los talleres de cine comunitarios aquí en Bariloche. Sábado 8 de junio, desde las 9 de la noche. Fiesta al margen 15 años. Es tu cumpleaños. En vivo, Dos Gorditas y Guayaba. Hagamos una fiesta. Entradas anticipadas 100 pesos. En la puerta 120. Fiesta al margen 15 años. ¡Feliz cumpleaños! El Arrayán, Otto Meiling 219, kilómetro 4700. Fiesta al margen 15 años. Todo lo recaudado será destinado a la construcción de la sede del colectivo en el barrio Nahuel Hue. Nos despedimos, Fabi, nos vamos. Se viene la fiesta, se viene la fiesta. Estar atentos. ¿Puedo decir el valor de las entradas para la fiesta del margen? Festejando, qué buena que están las entradas. Festejando los 15 años, sábado 8 de junio. Quiero ver fotos de los que fundaron al margen hace 15 años. Van a ver una gigantografía con diferentes peinados de hace 15 años. La fiesta va a ser en el Club Arrayán, calle, yo digo y no puedo leer ni la dirección, calle Otto Meiling, número 219. Este es en el barrio Meripal, a partir de las 9 de la noche. La fiesta de Al Margen, entrada 100 pesos anticipada, así que estar atentos, se viene un fiestón, bandas en vivo, impresionante. Además de festejar los 15 años, recuerden que estamos en la ardua construcción, terminando la sede de formación sociolaboral para jóvenes, adultos y quienes hacemos también comunicación comunitaria. Nos despedimos hasta la próxima semana en una nueva emisión de 33 de Mano.